El torneo de tenis de mesa primaveral de discapacitados y aficionados para 2017 se efectuó del 2 al 7 en el gimnasio de la Universidad Kim Il-sung. Al certamen efectuado separado en grupos de discapacitados y aficionados, aficionados según edades y doble mixto de aficionados, asistieron los jugadores nacionales y extranjeros. Presenciaron el torneo los cuadros de la Federación de Protección de los Discapacitados y otros coreanos, los extranjeros, como el coordinador y representante permanente de la ONU y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Corea, Tapan Mishura, los miembros de embajadas de varios países y Catalina Tebandas Aguilar, relatora especial encargada de derechos de discapacitados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su comitiva y los coreanos en ultramar. Fueron otorgados copas, medallas y certificados a ganadores.